Conferencia Profética por el pastor Adrián Capitaine Valenzuela. Segundo de Reyes 22, versos 13 y 14. El domingo vimos la actitud de Josafat ante el mensaje de la palabra de Dios, confrontado, tratado por tres profetas diferentes. Y hoy vamos a analizar algo de ello, ¿verdad? De uno de esos profetas en especial, del profeta Micaías contra el profeta Sedequías. Leemos Segundo de Reyes 22, 13 y 14. Amén. Dice así la palabra del Señor, unidos. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Señor, en esta hora estamos en tu presencia, Padre. Gracias porque nos permites alabarte y adorarte. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas, Padre, y te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú hables a tu pueblo, a tus hijos, Padre, en medio de tiempos difíciles, Padre, en donde la palabra está siendo adulterada, alterada, Padre, robada, Señor. Te pedimos que tú vengas a hablar palabra, Señor, fiel, Señor, digna de ser recibida por todos. Esa es tu santa y bendita palabra. Habla el corazón de mi hermano y de mi hermana. Bendícelo, Señor, con esta palabra que lo edifique, lo fortalezca, lo enseñe, lo alerte, Padre, a vivir apegado siempre a tu palabra, y que tu Espíritu Santo siempre sea nuestro guía, y que sigas hablando a nuestras vidas, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, en tus manos nos ponemos, y Padre, permite que tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, aleluya, amén, amén. Muy bien, la historia nosotros la vimos en Crónicas, en Segunda de Crónicas. Pero las crónicas se dice que narran lo que algunas partes de los reyes no narraron. La cuestión es que en los reyes también encontramos, ¿verdad?, las historias que aparecen en el libro de Crónicas. Y el domingo veíamos algo de esto. Hoy quiero ver este tema, quizás no pensando directamente en los reyes, pero pensando un poquito más en esto. Competencia profética. ¿Lo puedes repetir conmigo? ¿Cómo dije? Competencia profética. Sí, sabemos que es una competencia, ¿verdad? Bueno, los equipos de fútbol compiten por llevarse el torneo, ¿verdad? Y el campeonato. Pueden haber competencias de atletismo, de lo que sea. A veces aquí se arman competencias, ¿verdad? Cuando le hemos llamado, ¿verdad?, olimpiadas bíblicas, en donde se compite a ver quién canta mejor, pero para hacerlo para la gloria del Señor. Pero aquí la competencia profética se dio, si tú quieres, de una manera espontánea, no planeada, de una forma en que en realidad dentro de los propósitos y planes de Dios estaba quizás ya diseñado, porque Dios todo lo sabe. Pero vamos a pensar en una competencia profética que hoy en día también se está viviendo. Tristemente, el apóstol Pablo decía cuando escribía a los Filipos que hay quienes predican a Cristo por contienda. O sea, hoy se están viendo tantas y tantas cosas, hermano. Y tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿En qué aspecto hemos de ver la competencia profética? En el sentido de que algunos hablarán verdad y otros hablarán mentira. Otros serán fieles a la palabra y otros no lo serán. Y yo quiero revisar este tema a la luz de la palabra, y espero que ponga toda su atención, toda su paciencia. Lo haremos de una manera rápida. Mire, hermano, dice la Biblia, y solamente para ayudar a los que no vinieron el domingo a retomar la historia. Primero de Reyes 22:4. Y dijo a Josafat, el rey Acat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Veíamos ese día que él había agarrado parentesco con el rey de Acat. Eso lo veremos en otra ocasión. Se habían hecho familia cuando el hijo de Josafat, llamado Jorán, se casó con una hija de Acat llamada Atalías. Y emparentaron. Y fueron, lo fue a visitar, y en esa visita lo invitó y lo persuadió para que fuera una guerra que no debía de ir Josafat. Pero dice la Biblia que él quiso preguntar. Y aquí viene el primer enfrentamiento. 400 profetas contra Micaías. Antes de esta ya habíamos visto una contienda parecida, solo que habían sido 450 contra uno solo. ¿Quién era ese uno solo? ¿Se acuerdan? Elías. Ya hubo una batalla de esa. ¿Se acuerdan? Eso es una competencia profética. Se las recuerdo nada más. Elías los retó y le dijo: ¡Hey! Vamos a ver cuál de los dos es Dios. Si Baal es Dios, que nos responda con fuego. Y si Jehová es Dios, que responda con fuego. Basta ya de estar claudicando entre dos pensamientos. No podemos seguir jugando a que si adoramos a Baal y adoramos a Dios. Vamos a ver cuál de los dos es Dios. Empiecen ustedes, hicieron holocausto y empezaron los profetas de Baal a clamar a su Dios, a rasgarse la piel, a hacer muchas cosas. Y nunca respondió Baal. La Biblia dice que Elías tan solo hizo una oración sencilla, hermano, después de haber preparado el holocausto y haberle echado cubetados de agua, y vino fuego del cielo y consumió el holocausto. ¡Aleluya! Y el pueblo terminó gritando: ¡Jehová es Dios! ¡Jehová es Dios! Podría yo decir, un solo profeta, Elías, pero en las manos de un Dios todopoderoso, había logrado vencer a 450 profetas falsos, de un Dios falso. Ahora son 400 profetas, ¿sí? Se dice que eran profetas de acera, pero eran profetas que profetizaban para el rey Acat y están contra Micaías. Dice la Biblia que cuando Josafat iba a ir a la guerra, dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Pero Josafat no se sentía seguro, eso lo vimos el domingo, y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Porque él se había dado cuenta que esos 400 profetas estaban diciendo una mentira. Se oía bonito, se oía bien, les declaraba victoria, les pronosticaba victoria, les profetizaba victoria a los reyes. Pero él dentro de su corazón sintió claramente que no era palabra de Dios. Por eso dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Y entonces fueron a buscar a Micaías. Y aquí viene el desprecio del profeta de Dios. Dice al rey de Israel, respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Vemos claramente que Acat, el rey de Israel, ya aborrecía a Micaías. Otras veces lo había escuchado y no le había gustado el mensaje porque siempre le decía la verdad. Si él andaba en pecado, no le podía profetizar bien. Mire lo que dice el capítulo 22, verso 10. Todos profetizaban imitando a Sedequías. Aquí ya van algunos datos que no vimos el domingo, que por llevarlo rápido y ver a los cuatro profetas, no nos detuvimos en los detalles. Dice la Biblia: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestido de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y oiga esto: y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. ¿Cómo dice el verso 12? Léalo conmigo. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Mis hermanos, cuidado. Hoy en día hay imitación profética. En otras palabras, se trata de imitar a los predicadores. Quiero decir exactamente lo mismo que dice uno grande para que entonces mi palabra tenga respaldo en lo que dice ese grande. El importante, el jefe, el líder de los 400 profetas era Sedequías. Lo que Sedequías hacía, todo lo demás lo secundaban. Lo que Sedequías decía, todos los demás decían lo mismo que decía él. Sí, era la mejor manera de agarrar autoridad o de darle valor a lo que decía Sedequías, si todos decíamos lo mismo. Es muy importante tener cuidado. Sí es cierto que tenemos que decir lo mismo, pero decir lo mismo que dice la palabra del Señor. No aunque a veces pueda decirlo fulano, sutano, si no está respaldado por la Biblia, aunque lo diga alguien muy importante, aunque lo diga un Sedequías de este tiempo que pudiera tener renombranza, hermanos, tenemos que tener cuidado y revisarlo si lo dice la Biblia. Porque si lo dice la Biblia, lo puedes decir. Respáldate en la palabra del Señor, pero no digas lo mismo que dice otro solo porque lo dice ese otro. O solo porque lo dice uno grande, hermano. Checa si lo que él está diciendo es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, repítelo. Pero repítelo porque lo dice la Biblia. No es como algunos dicen, como dice el hermano fulano. Espérate, ¿lo dice el hermano fulano o lo dice la Biblia? Si la Biblia te dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, aunque se lo hayas oído a un hermano X, sí, muy importante, no digas como dijo el hermano. No, como dice la Biblia en Mateo capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, no respalde lo que tú vas a decir en lo que dicen los Kenanías de hoy en día. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Perdón, los Sedequías de hoy en día. De que porque lo dice él, por eso lo digo yo. No, mi hermano, porque eso es una falsa autoridad. ¿En qué tenemos que respaldar nuestra autoridad cuando hablamos? En que lo diga la Biblia. Si no lo dice la Biblia, entonces yo tengo que checar si en realidad lo que él está diciendo tiene respaldo en la palabra del Señor para poder hablarlo. Lo triste es que aquí dice, todos los profetas profetizaban de la misma manera. Se aprendían la misma forma estática de dar la palabra. Hasta se aprende el mismo tipo de lenguaje. La misma dicción, el mismo tono, el mismo sentido de volumen. Y a veces, si es que respaldo lo que digo con una palabra de lengua, hasta la misma lengua me la aprendo de memoria. Y hablo igualita la lengua como la habla aquel grande para que entonces tenga respaldo mi palabra. Qué triste es que eso pueda pasar, cuando eso no tiene nada que ver con ser aprendido. Mire, hermano, el verso 13 de 1 Reyes 22 dice... Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos. Querían que Micaías imitara el mismo mensaje. Y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió lo que veíamos el domingo. Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Si Dios no me lo dice, no lo diré, aunque alguien quisiera oírlo, aunque quisieran que se imitara y se siguiera el mismo modelo. Tenemos que entender que los ministerios son múltiples, variados, y aquí hay una presión sobre Micaías. Y su fidelidad a Dios es muy clara. Vive Jehová, que lo que Dios me hablare, eso diré. Bueno, hasta ahí nos detenemos. Pero mira, hermanos, Micaías demuestra que es fácil decir lo mismo que los demás. Hoy en día, si cualquiera de nosotros quisiera, se podría hacer lo mismo. Primero Reyes 22:15 dice, vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galat o la dejaremos? Le preguntó a Acat. Y él respondió, sube y serás prosperado y Jehová le entregará en mano del rey. Le dijo lo mismo que le habían dicho los otros. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Qué hizo Micaías? ¿Será que se estaba doblegando ante la autoridad del rey para decirle lo mismo que habían dicho los otros profetas? No. Simple y sencillamente hay comentaristas que dicen que el tono en el que está en hebreo es una forma sarcástica de decir, ¡sube! ¡Sube! Si todos te lo dicen, y yo también te lo digo, ¡sube! ¡Ve! ¡Vas a prosperar! ¡Todo te va a salir bien! Pero el rey mismo se dio cuenta que no le estaba diciendo la verdad. Solo estaba imitando lo que los otros dicen. Imitando el mensaje de los demás. Y le llamó, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me digas solo la verdad en el nombre de Jehová. Y el mensaje de verdad de Acad es fuerte. Y se enojó Acad. Mire, entonces él dijo, Oiga esto, esto ya es una parte importante. Yo vi, esa es la visión del profeta, es lo que Dios le muestra a Micaías. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, no te lo había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Ahora, les hago una pregunta, hermano. ¿Qué es lo que le está diciendo Micaías al rey de Acad cuando le dice, he visto a todo Israel como un rebaño que no tiene pastor? No tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Esa fue la visión que ve Micaías acerca de lo que iba a pasar. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras? A ver, dígame, fuerte. Le estaba diciendo algo a ese rey y al pueblo. Que iba a morir. Que no iban a tener, que Israel ya no iba a tener rey. Que no iban a tener señor. Y que se iban a quedar como un pueblo que no tenía pastor. En otras palabras, de una manera indirecta, le está diciendo, ¿sabes qué? Lo que Dios me está mostrando es que tú vas a morir. Que Israel se queda sin rey, que Israel se queda sin señor y que cada uno se va a volver en paz a su casa. A nadie le va a pasar nada, solamente uno va a morir en esa guerra y es el rey de Israel. Claro, al rey Acá no le gustó. Dice, el rey de Israel dijo a Josafat, a su consuegro, acuérdense que son consuegros, no te lo había yo dicho. Por eso es que nunca lo hablo. Por eso es que no me gusta que me profetice. Porque siempre me dice mal. Porque siempre me profetiza mal. Yo ya les hemos explicado el domingo que el asunto es que acá no era nada bueno. Era malo, malo y recontramalo. Era, hermanos, terrible el hombre. Y no le podía profetizar bien. No le puede ir bien al que está haciéndolo mal. El camino de la bendición es un camino de la obediencia, hermano. Pero si la persona va por el camino de la desobediencia, normalmente le va a traer eso condenación y maldición a su vida. Y esto es lo que le está pasando acá. Mira, es una revelación dura lo que le va a decir. Esto es lo fuerte de la historia. Y aquí es donde quiero llegar a lo que es la competencia profética. Entonces él dijo, le dijo el profeta Micaías, oye, oye pues palabra de Jehová, ¿quieres oír el mensaje completo? Ahí te va. Agárrate, rey. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Eso se lo está diciendo el profeta verdadero, Micaías. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, o sea, todos los ángeles, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acad para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Le está contando Micaías que Dios está sentado en su trono en el cielo. Están los ángeles, ¿sí? Todos los espíritus celestiales allá, ángeles. Y ahí está él preguntando, ¿quién va a inducir a Acad para que vaya Ramón de Galaad? Y dice la palabra del Señor que unos decían de una manera y otros decían de otra. Es como si Dios estuviera hablando con su consejo, ¿no? Hey, ¿cómo le hacemos para que ese impío de Acad pierda la batalla y muera en la batalla? Y él lo está contando como si fuera un Dios que le diera participación a sus ángeles. Pero mira, dice la Biblia, que entonces aparece un espíritu de mentira en la boca de los 400 profetas. Esto es lo que dice, verso 21, de Primero de Reyes 22. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, oiga lo que le dijo Dios, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y le dijo Micaías, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, de los que mal acerca de ti. Esa es una revelación dura, hermanos. Difícil de entender. Porque no nos gusta a veces aceptar la soberanía de Dios. Y no nos gusta entender que Dios aún tiene control sobre el mal. Óyalo bien, óyalo bien. El diablo nunca va a poder hacer nada sin que Dios mismo se lo permita. Aquí la Biblia habla de un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas que Dios le permite ir a ellos. Dios mismo le dice, sí, ve y hazlo. Dios le da permiso de que vaya y cree ese nivel de mentira para que confundan a Acab, porque Acab se ha obstinado en desobedecer y llevarle la contraria a Dios. Esta es una palabra fuerte, mi hermano. Pero la Biblia es muy clara. Micaías le está contando a ellos lo que está viendo en un momento dado en el cielo. Y hermanos, ¿y cómo en un momento dado se da la profecía mentirosa? ¿Cómo parece que lo que dice es verdad ese siervo? Tiene una autoridad tremenda, pero así se filtra el espíritu de mentira. Oye, pero otras veces quizás habían dicho cosas correctas, pero ahí está aclarándole, ¿sabe cómo es que tú vas a seguir ese engaño? Porque va a haber un espíritu de mentira que Dios mismo le va a permitir que lo haga y que va a entrar en la boca de todos tus profetas. Él ha decretado mal contra ti y eso va a hacer que tú lo obedezcas a esos profetas. Hermano, te voy a citar algunos pasajes, ahorita que terminemos esa historia, que nos tiene que concientizar que lo que se vivió en aquel tiempo, se están viviendo en estos tiempos y va a ir creciendo de nivel. Que no se te olvide que una de las señales antes de que Cristo venga, que se está acercando cada día más, es que se levantarán falsos profetas, hermano. Falsos cristos, falsos maestros, falsos apóstoles, falso. Hermano, que vendrán vestidos de ovejas, pero que por dentro serán lobos rapaces. Eso lo dijo Jesucristo, mi hermano, no lo dijo ningún hombre. El mismo Señor lo advirtió como señal antes de su venida. Hermano, y irá creciendo. Es más, la Biblia habla de que en realidad en la gran tribulación aparecerá el famoso, el más grande de todos los falsos profetas. El que va a ser como si fuera hoy en día, ¿verdad?, lo que se llama el vicario del anticristo, el que le promoverá el reino al anticristo, el que convencerá a toda la gente. Dice que él hará que la imagen del anticristo se le infunda vida. Ese falso profeta hará milagros y maravillas para que la gente crea y adore al anticristo. Milagros, dirá cosas que va a dejar sorprendida a la gente. Sí, esa es la verdad. Parece verdad lo que dice el falso profeta. Se ve con autoridad, se ve una cosa tremenda y eso hace que la gente se emocione y se vaya detrás de todo eso. Se está preparando el camino al final, el camino al anticristo, hermano. La Biblia habla en Tesalonicenses, otro día lo veremos, pero es muy claro el pasaje, donde dice que Dios envía un poder mentiroso para que todos crean a la mentira por cuanto no creyeron a la verdad del Evangelio de Dios. Así dice Tesalonicenses, hablando de lo que va a pasar en la gran tribulación. Dios va a permitir que venga un poder mentiroso para que todo mundo le crea ese poder mentiroso. Porque hará milagros y maravillas y los dejará sorprendidos. Hoy en día se está preparando el camino para ello. Hermano, cuidado. Hoy más que nunca la competencia profética está en boga. Profetas verdaderos, siervos verdaderos, palabra verdadera, mensajeros verdaderos contra profetas falsos. Y créalo, hermanos, no es sencilla la competencia. Cualquiera puede decir, hermano, va a ganar la verdad, está ganando la verdad. No, la Biblia dice, y te lo advierto, que muchos apostatarán de la fe. Aún a los escogidos los engañará. Y está pasando hoy en día. Gente que tú ves sincera y que se está dejando seducir y engañar por cuestiones que parecen maravillosas, pero que a la luz de la palabra no tienen ningún respaldo. Está fuertísimo el asunto. Si tú crees, no, hermano, no. Hermano, cuidado. Por eso son mensajes de advertencias. Están en la palabra y tenemos que cuidarnos. Si no confíes en ti mismo, aliméntate cada día más de la palabra. Por eso Dios no las dejó, hermano. Tristemente el pueblo no lee mucho Biblia, hermanos, y a veces, paz, nos tragamos todo lo que oímos como verdad. Mire los medios de comunicación, bendito sea Dios, que por medio de ellos se predica más el Evangelio, pero eso mismo ha provocado que igual se infiltre más la mentira. Es difícil entender esto, pero mira, mire de qué tamaño era el asunto. Estoy hablando de competencia profética entre Sedequías y sus 400 profetas contra Micaías. Micaías acaba de dar esta revelación dura contra Acab. Mira lo que hace Sedequías, la envidia y el reclamo de Sedequías es fuerte. Primero de Reyes 22, 24 y 25. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla. No sé si con la mano abierta o cerrada, pero lo golpeó, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Si no crees que yo he hablado, lo verás en aquel día. Yo ya anuncié la profecía. Yo ya anuncié el juicio. Y mire, hermano, imagínate de qué tamaño era el problema. Estamos hablando de una competencia en donde ya hay trancazo. Ya es un verdadero pleito. No es cuestión de palabra. Se le acerca a Sedequías y le mete. Yo no sé si le dio con la mano abierta o si no le dio con el puño. Pero dice que le pegó en la mejilla. Y le dijo: ¡ey! ¿Por dónde se fue? ¿Por qué? En Crónicas dice: ¿por qué camino se fue el Espíritu de Jehová que estaba en mí para hablarte a ti? Yo no sé si un día quizás Sedequías sí tuvo el Espíritu de Dios hablando a través de él. Si un día había sido un profeta íntegro, apegado a la verdad. ¿Por qué se había desviado? ¿Porque Acab le había ofrecido dinero? ¿Porque es fácil dejarse comprar por lo que pueda decir el rey? ¿Porque le gustaría que al rey hay que decirle lo que él quiera oír? No sé, pero la Biblia habla, hermanos, de que Micaías le dice la verdad. Lo vas a ver aquel día, Sedequías. Vas a ver si Dios no ha hablado por mí. Mira, nunca el profeta verdadero en la Biblia dice que le va a ir muy bien. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey. Echad a este. ¿En dónde lo metieron al pobre Micaías? A la cárcel, al bote. Y dice: y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. ¿Sabes lo que hace Acab? Lo mete al bote. Hay quienes hoy dicen, creen que el profeta verdadero, el que dice la verdad, le va a ir muy bien. A la luz de la palabra, no es tanto esa la verdad. No, mi hermano. Normalmente hablar la verdad hace que la gente, en un momento dado, no, el mensaje no sea tan agradable, tan verdad apetecible, y pueda encontrar, como hemos estado viendo, que les agarraban coraje, los señalaban, verdad, los aborrecían, los metían a la cárcel, como ya vimos el otro caso de Ananí. Aquí lo agarran, lo meten a la cárcel y lo quieren mantener con pan de angustia, o sea, el pan y agua de aflicción. No es que lo iban a mantener, ¿verdad?, dándole buena comida. No, no, no. Lo peorcito que podían darle en la cárcel iba a ser para Micaías. Pero dijo el rey: hasta que yo vuelva en paz. Dijera la de Paraíso: ¿ya volviste o todavía? Porque ve lo que le dice Micaías. Ve. Dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Y sabes qué le dijo al pueblo? Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Lo que un profeta dice, hermanos, lo que un profeta señala, va a tener seguridad y evidencia en el final. No es cuestión de rollos. No es cuestión, hermanos, de estar diciendo. Aquí en este caso estamos hablando de que estaban anunciando, profetizaban, ¿verdad?, cosas sobre el futuro. Estaba diciendo que en realidad Israel se quedaba sin señor, sin pastor, sin rey. Y él estaba profetizando muerte. Y por eso le dijo con toda la seguridad que Dios estaba hablando a través de él. La evidencia y la seguridad de la profecía se ve en esta palabra de Micaías: si llegas a volver en paz, quiere decir que entonces yo te dije una mentira. Que no habló Dios por mí. Que mi profecía no es cierta. Pero dice claramente, ¿verdad?, lo dejo al tiempo. ¿Qué pasa cuando tú recibes? Y muchas veces lo hemos dicho, hermano. A la luz de la palabra nos dice Dios en Tesalonicenses: no menospreciéis las profecías. Y ahorita vas a ver lo que... Si alguien llega a ti y te dice algo: ¿sabes qué, hermano? Fíjate que el Señor me reveló que tú dentro de un mes vas a tener un carro nuevo. Sí, vamos a suponer que alguien te dice eso, ¿no? El Señor me reveló que dentro de un mes vas a tener un carro nuevo. Y no lo mandes por un tubo rapidito. No, espérate al mes. Si llega al mes y tu carro no devolvió un carro nuevo, sino que ya está más viejo y se te rompió peor. Y entonces tú dices, es que este me quiso echar el rollo, me quiso labiar, me quiso cuentear, no sé qué, con qué propósito lo haya dicho. O que había comido esa noche y cenó mucho, ¿verdad? Y soñó por tanto que ve y pensó que en realidad era una profecía de Dios y era un sueño como muchos otros podían haber habido. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? No menosprecies una profecía, si es que en realidad hay. Todo lo te estoy poniendo un ejemplo chusco, ¿sí? Un ejemplo en forma de broma, pero en realidad hay que evaluar lo que se dice, hay que revisarlo. Dice la Biblia, no menosprecies la profecía, pero el verso que sigue dice, examinarlo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Amén. Hay que tener cuidado, sí, pero hermano, aquí está diciéndole Micaías, si llegas a volver en paz, Dios no ha hablado por mí. Y enseguida le dijo a todo el pueblo, óiganlo todos, porque esto no es un asunto. El asunto no es que en secreto, oye, te voy a decir una profecía a ti para que tú la oigas. No, no, el asunto es que todos sepan que un día Dios anunció que venía una profecía sobre fulano y se lo contó a todos para que todos sepan que Dios habló a través del profeta. Así se daba el mensaje. No es que solamente en secreto, no. Por si falla, nada más queda entre nosotros dos. No, no, no. Óiganlo todos, hermano. Óiganlo todos. ¿Me entiende cómo es una profecía? No es que alguien llegue, pero no se lo vayas a decir a nadie. Esto es un asunto entre tú y yo. Hermano, tenemos que ser cuidadosos acerca con este tema. Porque mira, él lo dice así, rápidamente. Acat era un rey astuto. Por algo invitó a Josafat. No piensa que lo quería mucho a su consuegro. Dice, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla y tú ponte tus vestidos de rey. Y el rey de Israel, que era Acat, se disfrazó y entró en la batalla. En Crónicas dice que se disfrazó de soldado. No llevaba la vestidura de rey. Y a Josafat, que era el otro rey. Solo quiero aclarar por los que no entienden, ¿verdad? Acat era el rey de Israel, Josafat era el rey de Judá. Los dos eran reyes, tenían vestiduras de reyes. Pero él dice, me voy a disfrazar, me voy a vestir de soldado. Y tú quédate como rey. Un colmillón que tenía así acá. Ya ahí se veía su malicia. Era malo el condenado. No piensa, ay, pues él está tomando, es humilde, quiere ser soldado. No, no, no. Es que él sabía que el ejército enemigo quería matar al rey de Israel. Así que si él se disfrazaba de soldado, nunca se van a imaginar que ese era acá. Y al que sí podían matar era Josafat. Ahora, yo quiero detenerme a ti. ¿Ya checaste algo de Josafat? Josafat es el rey bueno, es el rey de Judá. Es el que dijo, consultemos la palabra de Jehová. ¿Hay algún profeta de Dios que nos pueda decir si debemos de ir a la guerra o no? ¿Qué dijo el profeta? ¿Debían de ir a la guerra, sí o no? No. ¿Qué hizo Josafat? Fue a la guerra. ¿De qué me sirve a veces leer la palabra, consultar la palabra, preguntarle a Dios si de todas maneras voy a hacer lo que yo quiera? ¿Me entiendes? ¿Para qué quería que hablaran al profeta de Jehová y que le dijera la verdad si él iba a hacer su propia verdad? Pasa muchas veces con nosotros. Hermano, ¿qué hago en tal situación? Se da el consejo y hace lo que él quería hacer. ¿Para qué pregunta? Es claro lo que pasa aquí. Y mira, no sé, pero Josafat como que era medio inocentón, por no decirle medio brutón, medio tonto. Porque en realidad no sé si no se ha dado cuenta de la astucia de Acat. Por la desobediencia, Josafat casi pierde la vida. Vea, hermano. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, no con chicos, sino solamente contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, porque estaba vestido de rey. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Vea cómo lo dice Crónicas. Crónicas dice que Josafat clamó y Dios lo ayudó. Es hermoso. A veces hay que leer los dos para entenderlo mejor. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear contra él. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó. Aleluya. Y dice: y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. No sé qué ves tú ahí en Dios, pero yo veo un Dios que es misericordioso. A pesar de que Josafat lo desobedeció, fue a la guerra con el que no debía de ir. Ya vimos el domingo, por ese ir con Acat, Dios lo reprendió con Jehú. Al impío das ayuda, apoyas al que aborrece a Jehová, lo regañoteó por haber ido con Acat. Dios no estaba de acuerdo en que fuera. Pero a pesar de eso, en el momento en que Josafat se da cuenta que comete un error, clama a Dios: Señor, ten misericordia. Yo no sé si se puso a llorar, no sé si se hincó en el carro donde iba, no sé qué hizo, pero dice que clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Tuvo misericordia. Los ayudó a que se dieran cuenta que no era Acat, sino era Josafat. Hemos estado viendo que en realidad Josafat era un buen rey. No perfecto. Perfecto no hay nadie. Cuando veo historias como estas, yo digo, sí, muchas veces Dios lo ha hecho contigo y conmigo. Nos hemos equivocado, nos hemos desviado, hemos hecho cosas no agradables, y cuando ya te ves en el problema por haber equivocado el camino, clamas a Dios. Y no muchas veces llega Dios y te ayuda y te da la mano y te saca del problema, de un problema donde tú solito te metiste, porque él fue el que emparentó con Acat, él fue el que se dejó seducir por Acat, él fue el que le gustó todo lo que Acat le invitó. Sí, solito nos metemos, y muchas veces queremos que Dios nos saque, y muchas veces Dios los hace. Pero hermano, cuidado, por misericordia de Dios, Josafat no perdió la vida, porque a él lo iban a matar pensando que era Acat, porque los soldados no sabían quién era uno o el otro. Mira, hermanos, de Dios nadie se escapa. Acat tiene un colmillo así. Ay, pero como decía uno, cuando Acat va con la leche, ya Dios viene con los quesos. No, hermano, a Dios nadie se le va a escapar y nadie le va a ganar. Dice el verso 34: y un hombre disparó su arco a la aventura. A la aventura es al aire, no le apuntó a nadie. E hirió al rey de Israel, Acat, por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta, sácame del campo, pues estoy herido. No iba vestido como rey, iba como soldado. ¿Y sabe cuál era la armadura del soldado? Toda, como la que se estudia, ¿verdad?, en Efesios 6, que lleva, ¿verdad?, yelmo de salvación, el casco de hierro, todo, como la que le puso Saúl a David, que era de fierro y que le bailaba así. Yo me imagino que acá se puso toda una armadura completa que nada más se le veían los ojos. Dice: aquí nadie me va a matar. Nadie te va a matar. A Dios no le falla la puntería. ¿Te acuerdas lo que se ha contado? Es una historia real. De aquel impío ateo que renegaba de Dios, muy famoso, un jugador de golf en los Estados Unidos, y que un día lo entrevistaron y le dijeron: hey, ¿ya encontraste la luz de Cristo? Y él decía: ni siquiera he encontrado el interruptor, no sé dónde se prende. Se burlaba de las cosas de Dios. Un día, jugando golf, él y un compañero, dice, en un campo de golf en los Estados Unidos, de pronto vino una tormenta eléctrica sin haber señal de lluvia y cayó un rayo cerca de ellos, y por poquito y lo mata. Estuvo internado, se recuperó, lo fueron a entrevistar una cadena cristiana televisiva y le dijeron: el señor Colson, ahora sí va a creer en Dios, Dios tuvo misericordia de él. Y él dijo: no, ahora más que nunca no creo en él. ¿Por qué? Si Dios existe, dice. Ahora me doy cuenta que hasta a Dios le falla la puntería. No, me mató. Quizás me quiso matar y no me atinó. Ah, le dijo el comentarista, no se burle de Dios. De Dios nadie se escapa, señor Colson. Dios no existe, dijo él. Pasó el tiempo. Regresó a los campos de golf. Y meses después, recuperado, jugando golf, ¿verdad?, en sus bastoncitos, esos que usan para pegar a la pelota, dice la historia que igual parecido, sin haber señal de nubes, de tormenta, vino un relámpago y exactamente lo atrajo el palo de golf que él usaba y lo fulminó. Le cayó directo. Al otro día aparecían las noticias en los encabezados de los periódicos: a Dios no le falla la puntería, solo es que tiene misericordia. Hermano, la historia de acá nos enseña que el soldado, que el hombre disparó a la aventura, pero Dios guió esa flecha para que se metiera exactamente entre la parte en que se unía la herradura de hierro, ¿verdad?, del brazo con lo que es la coraza, y le traspasó un costado. Lo hirió. Sácame del campo, estoy herido. Pero dice la historia, hermano, la muerte de Acat cumplió la profecía de Micaías y de Elías. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios. A la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Pero oiga la historia, porque hay que leerlo todo. Dice: y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Así lo había dicho Micaías. Cada uno volverá a su casa en paz. Nadie murió, solo uno, Acat. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria. Oiga esto, hermano. Y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. La muerte de Acat cumple la profecía de Micaías, pero también la de Elías. Cuando Acat le robó la viña a Nabot, algo que contamos el domingo, Elías se enojó tanto que dio una profecía de juicio sobre él. Y dijo: ¿sabes qué, Acat? Aquí donde apedrearon a Nabot, porque lo agarraron a pedrada levantándole un falso al pobre señor que era el dueño de la viña, aquí donde murió él y los perros lamieron la sangre de este hombre, aquí lamerán también tu sangre. Ahí fue a lavar el cochero el carro y ahí los perros lamieron la sangre, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que se cumpliera la palabra de Jehová. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Respaldar a sus profetas verdaderos. Cuando daban una profecía, cuando daban un mensaje, ellos tenían el respaldo absoluto de Dios, hermano. Y Dios hacía que se cumpliera toda la palabra que ellos decían. Mi hermano, mira, hay una profecía contra los falsos profetas. Quiero hacerlo rápido, rápido. Así que ponga toda la atención. Mira lo que dice Jeremías 23:16. No los escuches. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Cuando te dicen: ¡ey, sí! Dame, pacta, mándame una ofrenda y vas a ver que Dios te va a sanar. Cuidado, hermano, con mucho respeto lo digo. Cuidado con los pactos de ofrenda. No pienses que por lo que le das a Dios, por lo que invierte, por lo que das, por tu diezmo, por tu ofrenda, Dios te tiene que sanar a fuerza. Aguas, aguas. En la Biblia, y lo hemos explicado muchas veces, no están respaldados ese tipo de pacto. Eso es una forma de hacer chantaje a Dios. Te doy para que me des. No. Te doy porque tú ya me diste. Aleluya. No espero que me dé más. Si en tu misericordia me quieres dar, bendito sea tu nombre. Pero no te doy para que me abras la ventana en los cielos y derrames bendiciones. Yo sé que esa es tu promesa, Padre, pero yo te doy porque tú ya me diste. David decía: de lo recibido de tu mano te debo de dar. Mi ofrenda tiene que ser de gratitud. Sí, mi ofrenda debe ser, hermanos, mi diezmo, por lo que Él ya me dio. Y bendito sea su nombre. Pero aguas con las vanas esperanzas de que te va a resolver tu problema, de que vas a tener esto, vas a tener oro, plata. Mira, no los escuches, dan vanas esperanzas, tienen visión de su propio corazón, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El mensaje de muchos de ellos no viene de Dios, mi hermano. Hay que tener mucho cuidado. Y a lo mejor algunos dirán: estamos hablando de los testigos de Jehová, de ellos si quieres. Estamos hablando de los mormones, de ellos si quieres, pero no solo de ellos. De muchos, muchos más que hoy en día que parece están en una verdad total, pero que si revisas bien la Biblia, no tiene nada que ver con la verdad de Dios. Hermano, son atrevidos y obstinados. Verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. Se atreven a decirle, hey, no te va a venir ningún problema. A pesar de que andan mal, y sabes que el mal va a ocasionar mal, porque el que siembra para la carne, de la carne se agarrará corrupción. Sin embargo, se atreven a decirle, vas a tener paz. Hermano, mira, dice Jeremías 23, 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? No han estado en el secreto de Dios. Y ahorita te explico eso. Mira, no ven, ni oyen, ni atienden a la palabra de Dios. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hermanos, es triste, a veces solamente dan lo que se le viene a imaginación de su propio corazón. Dios no los ha enviado ni les ha hablado. El verso 21 dice de Jeremías 23, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Micaías dijo, vive Jehová, lo que él me dijere, eso hablaré. Si alguien se para aquí a hablar algo que a él se le ocurre, simple y sencillamente, sin haber estado en el secreto de Dios. Porque algunos creen que la palabra llega de una manera mágica, aquí, ¡pum! ¡Va! La iluminación y ahí va. No, hermano. Son tiempos y tiempos, horas y horas de estar en el secreto de Dios, en la intimidad con Dios, platicando con Él. ¿Qué le damos a tu pueblo, Señor? ¿Qué necesita tu pueblo? No, ¿qué le gusta? Porque si me pongo a preguntar qué le gusta, voy a tener que preguntarle a cada uno, como decíamos el domingo. Señor, no es mágico esto. Yo sé que para muchos esto es sencillo y piensa, esto es de pitos y flauta. Ojalá y entendieras lo que significa. Dios decía, no han estado en el secreto, no han estado en la intimidad, no han cerrado su puerta y se han metido. Eso es hablar de un tiempo en realidad en donde la persona, Dios trata con la persona, Dios trata con el profeta, con el predicador, con el líder, con el pastor, con el que va a hablar la palabra, y trata de una manera profunda. Primero la palabra se tiene que hacer rema al espíritu de él, tiene que entrar a su alma y taladrarle el corazón para que después la pueda hablar a los demás. Si Dios no ha hablado, no tengo por qué hablar. Hay ocasiones en que en realidad parece como se cierra y dice, Señor, si en verdad no quieres que predico, no predico. Si no me vas a dar nada, no doy nada. Porque no puedo hablar algo que en realidad a mí nada más se me ocurra y venga a mi mente. O se me imagine en mi propio corazón. Mira, dice el verso 22, Dios les reclama por no estar en su secreto. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero a veces el no estar en el secreto, se hablaban cualquier cosa. Eran profetas, hermanos, que solamente cumplían, eso se conoce como la profesionalización del ministerio. Hablo por hablar, porque es mi deber. Digo por decir, porque pues me es impuesta necesidad, decía Pablo. Pero espérate, yo tengo que en realidad cumplir el propósito de Dios. No solamente hacerlo por hacerlo y verlo ya como una rutina del ministerio. Profetizan mentiras en el nombre de Dios. Imagínate, dice Dios, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, verso 25, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y hoy en día más que nunca, hermano, los mensajes se basan en lo que la persona se imagina, en lo que la persona piensa, no estoy diciendo que Dios no puede hablar por sueños, habla por sueños y revela cosas por sueños, hermano, pero cuidado cuando todo el respaldo de mi mensaje es un sueño. Yo tengo que ver que en realidad tenga respaldo bíblico, y si no, pues no cuento el sueño porque no tiene apego bíblico. ¿Sabes? El sueño o palabra que sea de Dios hay que hablarlo. Dice el verso 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, hermano. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Aquí hay personas que a veces se nos han acercado y lo saben ellos, y aquí están. Hermano, mire que tuve un sueño acerca de tal persona. Yo le he dicho, hermano, ven en el nombre del Señor. Si estás seguro y convencido, si no estás seguro, pídele a Dios que te lo confirme. Pero si tienes la seguridad, ve y háblaselo. Y aquí están las personas y no me dejan mentir. ¿Por qué? Porque el texto lo dice. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Si en el sueño tú... Yo recuerdo hace algún tiempo. Yo soy poco de soñar. Pero mi papá no se debe de olvidar de esto. Yo me acuerdo que vi que mi papá estaba durmiendo en una hamaca. Me acuerdo que yo me desperté casi llorando, se lo platiqué a mi esposa, y vi que debajo de la hamaca había fuego. Y como que las lías de la hamaca se estaban rompiendo. Hace mucho tiempo mi papá tuvo un accidente de caerse en una hamaca, se golpeó la cabeza, se puso a gritar y yo salí corriendo, huyendo hasta la esquina. Estaba yo chico en la secundaria, estaba yo haciendo tareas. Vivía mi abuelita en ese tiempo en la casa. Entonces yo vi algo así y yo vi como que iba a caer en el fuego. Yo recuerdo eso, ya tiene varios años. Yo fui y le llevé y le dije a mi papá eso. Me acuerdo que me levanté llorando y se lo conté a Ruth. No era una cuestión en realidad. Yo dije, Señor, si es que le quieres advertir algo, le quieres decir algo, yo voy y se lo cuento. Yo, papá, fíjate que yo vi esto. Si, como tú lo quieres interpretar, yo creo que pudiera ser esto. ¿No será que en un momento necesitas ponerte a cuenta? ¿Qué tal si un día mueres y vas a un lugar de tormento? O sea, y esto ya tiene muchísimo tiempo. ¿Sabes? Si ve algo, no estoy diciendo que a todo le busques una explicación bíblica, le voy a aplicar este pasaje, este. No, no, no. Pero a lo mejor hay algo de advertencia. Dice, cuenta el sueño. Ahora, si estás seguro. Si no estás seguro y sabes que soñaste porque te comiste medio kilo de frijol tú solito, ¿verdad? Y estás así. ¿Sabes qué, hermano? No lo cuentes, el frijol. Sí. En verdad, sabes que es el frijol. Pero si tú dices, hermano, es que siento. A veces, ¿a poco no? ¿Les ha pasado a alguno? Yo lo sé. Es más, aquí hay personas que se entregaron al Señor porque tuvieron un sueño. El hermano Armando se entregó al Señor, el Señor venía y lo movió y entregó su vida a Cristo. Y varios, Dios habla a través del sueño, yo creo, pero no todos los sueños tienen interpretación. Pero dice, aquel a quien fuere mi palabra, ves un texto y en ese ratito dice, oye, este texto le puede servir al hermano, llévale el texto al hermano. No que lo ves y dice, sí, le sirve. A ver si Dios se lo revela. No, mi hermano, si te lo dio a ti y lo hiciste y sentiste que era para él, lo ideal es que vayas y se lo compartas. La Biblia nos enseña a hacerlo, hermano. Porque el problema está en que a veces no hacemos esa labor. Nos manda exhortarnos unos a otros y no hay ningún problema. La Biblia nos enseña a hacerlo. Dice, la mentira es paja, la verdad es trigo. Mira qué dice Dios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Ya lo has visto muchas veces, ¿verdad? La paja, la espiga es parecida a la del trigo, solo que no tiene grano, no tiene trigo. Te digo, muchas veces lo que dicen los falsos profetas parece verdad, se oye bien, se ve apetecible, pero en realidad no es trigo. Dios dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No es real, es ficción, parece verdad, pero no la es. Eso lo dice Dios, mi hermano. ¿Sabes qué dice Dios en el verso 29? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuéntala. Si tú, Dios te da una palabra, cuéntala. Vas a poner fuego en el corazón de alguien. O va a ser una palabra que como un martillo va a quebrar la dureza del corazón. Pero si no se la das, si no se la lees, si no le das el versículo que Dios te dio, pues no lo vas a ayudar. Pero ¿sabes qué decía Dios en el verso 30? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que roban, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Y quiero detenerme un ratito aquí. ¿Sabes? Que es muy fácil robarle palabras a Dios. Robarle de la Biblia. ¿Sabes cuándo se roba palabra de Dios? Cuando, lo hemos explicado muchas veces, cuando sacamos un texto de su contexto y lo agarro como pretexto, aunque parezca rima, es verdad. Cuando agarro un versículo y lo acomodo a mi gusto, a lo que yo creo, a mi doctrina, cuando lo malinterpreto a la forma en que yo quiero, le estoy robando palabra a la palabra de Dios, palabra a sus más cercanos, a los profetas. Pero aún, hermano, hay muchas otras formas, ¿verdad?, donde agarramos el dicho que dice aquel, lo que dijo fulano, hasta el tía, hasta la forma, y estoy usando el método aquel. Cuidado, mi hermano. Dios dice claramente su palabra, los falsos profetas hurtan sus palabras. ¿Por qué? Porque la malinterpretan, porque hacen eisegesis. O sea, extraen de la Biblia lo que la Biblia no quiere decir, lo que la Biblia no contiene. Y ahí se fundan las falsas doctrinas. Y ahí se establecen, ¿verdad?, los conceptos errados en donde las personas se desvían y se pierden. Roban la palabra de Dios, dice Dios. Oiga esto, el verso 31, endulzan sus lenguas porque hablan. No, no, no, es que oírlos es maravilloso. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho. Y lo dicen hasta en un tono santo, palabra de Jehová. Y se oye hasta así la voz tremenda. O todo, le ponen un tono, un sabor dulce. Tienen una labia, una retórica, una forma de hablar y llegar, ¡pah!, de que toca el corazón y en verdad endulzan. Cuidado, hermano. Evaluemos bien. A cualquiera. A un servidor, hermano Jorge, cualquiera. Evaluemos siempre a la luz de la Biblia lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Si en realidad es puro rollo, puro endulzar las lenguas, ¿verdad? Y ponerle, y en realidad no hay contenido de palabra. Jesucristo decía, las palabras que yo les hablo, decía Jesús, son espíritu y son vida. No era solamente de rollo, de endulzar algo. No, mi hermano. Mira, eso hacían los falsos profetas. Hacen errar al pueblo. Verso 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Oiga, sueños mentirosos y los cuentan. Y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Sabes cómo es la competencia profética, hermano? No es fácil. Hace algunos días, y aquí sabrán, a veces es triste cuando alguien, tú te das cuenta que está siendo seducido y engañado por otras personas. Una persona empezó a buscar a Dios, a meterse con Dios, a clamar al Señor. Pero en ese clamar al Señor igual empezó no a leer la palabra, no a alimentarse suficiente de la palabra, y en su inmadurez empezó a recibir mensajes de Dios. Sí, llegaron, por lo menos un día que fuimos a ver a esta persona, llegaron tres profetas diferentes. Una le decía una cosa, otra le decía otra cosa y el otro le decía otra cosa. Tres conceptos. Estaba loca casi la persona esta. Decía, hermano, ¿cuál de los tres mensajes que Dios me está enviando será verdad? Y yo le decía, hay que checar si los tres son verdad o si uno es verdad y los otros dos son falsos, porque los mensajes que recibía se contradecían entre ellos. Ahí es donde está el peligro. Fulano me dice esto, sutano me dice que, espérate, ¿qué tengo que hacer? Apelar, basarme en la palabra profética más segura, porque ese es el peligro. ¿Cómo saber quién dice la verdad? Aquí está. Pero para eso necesito estudiarla, necesito conocerla, necesito meditarla, porque si no la medito y si no la estudio, entonces dice la Biblia que ellos tienen una capacidad, endulzan su lengua, lo dicen de una manera también, parecen en realidad trigo, pero son solo espiga, y ahí es donde hacen errar al pueblo y hacen que la persona se desvíe del camino, se pierda y se vaya por otro lado. ¿Sabes? Hay una profecía de Ezequiel contra los falsos profetas, me la salto, pero yo quiero que veas la palabra profética más segura. Hermano, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética. Pedro se refería a esta. No es que no tengamos las otras en importancia, escúchalas, vuelvo a insistir, pero con mucho cuidado. Examínalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Hermano, hay tantos programas hoy en día, bendito Dios, en radio, en internet, en televisión, se oye el mensaje de Dios. Sí, escúchalos, pero evalúalos a la luz de la palabra profética. Esta es la Biblia, con sus 66 libros, hermano, no se va a equivocar nunca. No le falta nada, ni le sobra nada. Hoy en día hay quienes dicen que es que a la Biblia le faltan revelaciones. Y Dios está trayendo nuevas revelaciones. Mentira del diablo. Eso querría decir que Dios no lo sabe todo. ¿Sabes, hermano? La Biblia es la palabra profética más segura. Quiere decir que las otras no son muy seguras. ¿Verdad que cuando dice más segura le da más seguridad leerla? Dice, hay que estar atentos ellos, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, mi hermano. ¿Y sabes hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar atento a ellos? Hasta que Cristo venga. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso va a ser cuando Cristo venga. Hoy en día el día no ha esclarecido. Está más oscuro y se va oscureciendo. Necesitas esta antorcha. Atiéndela. Ve su luz. Deja de guiar por ella. Léela más que nunca, hermano. No es broma, no es mentira. Lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Dios advirtió, vendrían falsos profetas como señales antes del fin. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores que parecen grandes siervos de Dios. Cuidado. Y se están yendo y se están desviando y están apostatando de la fe porque no están basándose en la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahí habla de que esta palabra está alumbrando hasta que Cristo venga. Mira, mi hermano, pero ten cuidado, no es de interpretación privada. Si la vas a leer, dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No le vas a sacar a la Biblia lo que a ti se te ocurra. No la vas a interpretar privadamente, sino que la vas a interpretar con la ayuda de Dios. Dice, porque no vino por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién? Entonces, ¿a quién le tienes que pedir ayuda para estudiar la Biblia? Al Espíritu Santo. ¿Qué tienes que hacer antes de leer la Biblia? Orar, decirle, Señor, dame luz. Oíamos a alguien que hablaba de lo que es cuando estás leyendo la Biblia. El hermano Alex Aguad nos lo explicaba, un maestro de la palabra, que cuando estás ante ella, estás recibiendo el soplo de Dios. Es como si Dios estuviera exhalando sobre ti, porque este es el soplo de Dios, ¿me entiendes? Decir ser inspirada por Dios, dice, es el aliento de Dios. Es que Dios sopló sobre los apóstoles para que escribieran, y aquí está el soplo de Dios. O sea, cuando tú te alimentas de ella, te alimentas de Dios. Es por el Espíritu de Dios que... Por eso la Biblia que dice que una de las formas de llenarnos del Espíritu Santo es hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, con palabra de Dios. ¿Sabes, mi hermano? Ahí está, inspirada por el Espíritu. Dice, hermano, una advertencia más de parte de Dios. Y con esta termino. Óyala bien. No sé tú qué pienses de muchas cosas. Yo por respeto a veces no digo nombres, pero podríamos poner a decir de cosas que hoy en día están sucediendo, de personas que en un momento no podían tener un buen criterio de la palabra y estás dándote cuenta de desvío. Mira, una advertencia más de parte de Dios. Pon atención, es lo último que te digo en esta hora. Aunque se cumpla la señal o el milagro, Deuteronomio 13, desde el verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciares señal o prodigios, oye esto, y si se cumpliere la señal o prodigio que te anunció diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, pues sí, ¿a poco puede pasar eso? Puede pasar, claro que puede pasar. Estamos hablando de un profeta que se levanta y dice, ¡hey! Les voy a mostrar señales de Dios, prodigios, milagros de parte de Dios. Oye lo que dice ahí. Y aunque se cumpla la señal o el prodigio, ¿sabes qué es un prodigio? Un milagro, algo sobrenatural, algo sorprendente. Pero ¿sabes? Cuidado, no porque haga un milagro o un prodigio o una señal lo tomes como profeta verdadero de Dios. El diablo sabe hacer milagros. El diablo sabe hacer señales. Mi hermano querido, por el amor de Dios, entiéndelo. Apégate más a la palabra. Cada día hay cosas tan tremendas, tan raras, tan extrañas, que la gente se las está tragando como verdad. Y tú podías ver personas que decían, estaban bien cimentados en la verdad. ¿Cómo se pudo engañar? Porque no se alimentó de la palabra. Porque le dio mayor valor al profeta que a la profecía. Porque le dio mayor valor al hombre que al mensaje que recibía. Y no evaluó el mensaje a la luz de las Escrituras. No importa aunque se cumpla la señal y vea yo un prodigio. Cuidado, si en realidad te está desviando de Dios. y te lleva en pos de dioses ajenos. Y tú puedes decir, ¿qué Dios ajeno? No me está llevando con Baal, no me está llevando ante un ídolo. Pudiera ser que el Dios ajeno sea Él mismo, donde toda la gloria es para Él, donde cada día se agarra más fama, más poder, donde en realidad se le rinden honores y se le llevan grandes y grandes cantidades de dinero. Cuidado. Dioses que no conociste y les vas a terminar sirviendo. Aunque se cumpla, Señor, un milagro, Dios dice, oye lo que pasa, no darás oída a las palabras del tal profeta. Así dice el verso 3. Ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda tu alma. O saber si te va fácilmente por cualquier algarroba que te ofrece aquel. Y por cualquier paja que parece que es trigo, pero no es trigo. Y te vas y te la comes. Y lo tomas como una verdad. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Es maravilloso! Espérate, ¿por qué no lo evaluaste primero? Cuidado, dice la Biblia, Dios lo estará permitiendo para probarte, para saber si amas a Dios o amas el espectáculo, o amas la maravilla, o te fascinan las señales. ¿Y qué si no ves señales? ¿Vas a dejar de creer en Él? Yo soy, dirás tú, no, sí, yo necesito ver para creer. No, mi hermano, yo deseo que tú seas bienaventurado. Los bienaventurados que dijo Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Dios es misericordioso y en medio de todo hace milagros y maravillas. Pero cuidado con la atracción de eso. Dice la palabra, no darás oído al tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te estará probando. Te estará probando para saber si lo amas a Él. Solo a Dios. Deuteronomio 13:14, el mismo pasaje. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él serviréis. Si ¿Sí sabes lo que son verbos, verdad? Aquí encontramos por lo menos 6 verbos. Ponte de pie en esta hora y repite conmigo: tengo que andar, tengo que temer, tengo que guardar, tengo que escuchar, tengo que servir y tengo que seguir solo a Dios. Nuevamente, tengo que andar, tengo que temer, tengo que guardar, tengo que escuchar, tengo que servir y tengo que seguir solo a Dios. Solo a Dios, mi hermano, solo a Dios. Ese verso es el final de la primera advertencia que Dios dice cuando se levante un profeta y te pueda dar señales y prodigios. Cuidado, hermano, en pos de Dios tenemos que andar. A Él tenemos que temerle, guardar sus mandamientos, escuchar su voz. ¿Sabes cuál es la voz de Dios? Esta. No es la voz de Adrián, no es la voz de Jorge, no es la voz del hermano fulano, no. Esta es la Biblia, la voz de Dios, la auténtica. Checa siempre que lo que te diga el profeta, el predicador, el siervo, el evangelista, el maestro, el apóstol, el profeta, como se llame, que sea Biblia, Biblia pura. Si no, mi hermano, evalúalo y hazlo a un lado y vete a la palabra profética más segura. Porque vendrán tiempos cuando muchos apostatarán de la fe y nuestro anhelo es que tú no seas uno de ellos, sino que sigas firme, andando, temiendo, guardando, escuchando, sirviendo y siguiendo solo a Dios. Cierra tus ojos ahí y clámale al Señor. Y dile, Señor, en medio de tanta competencia profética, yo quiero seguir la verdad, amar la verdad. Señor, en esta hora nos presentamos ante Ti, dándote gracias por la palabra profética más segura, la Biblia. Señor, pero al mismo tiempo pidiéndote perdón, porque muchas veces no nos ha importado si lo dice o no la Biblia. Como lo dice fulano, lo acepto como verdad, cuando no es revisado si lo dice la Biblia. Perdónanos, Señor, cuando en realidad le hemos dado más autoridad al mensajero que al mensaje. Y es el mensaje lo más importante, siempre y cuando se base en tu palabra. Padre, ayúdanos. No queremos apostatar de la fe. No queremos abandonar la fe. No queremos desviarnos por la mentira. Hay tanta mentira hoy en día, tanta falsedad, Señor, tanto engaño, Señor, por los medios, Señor. Oh Dios, personas, no sé, solo tú sabes si bien intencionadas o mal intencionadas, pero están haciendo que el pueblo se corrompa, se desvíe de la verdad, se vaya detrás de lo que es espectacular, llamativo, atractivo. Sí, Señor, haciendo señales y prodigios. Y lo están llevando a servir al propio ego, al propio hombre, idolatrando, Padre, oh Dios, a personas, Señor, que de una u otra manera casi se constituyen como dioses aquí en la tierra. Ten misericordia de muchos que han sido engañados, de muchos, Padre, que ahora mismo el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Esto ha creado confusión en el mundo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a pegarnos más a la palabra, a poder ser como Micaías, Señor, que solo lo que tú nos digas hablemos. Padre, que aquí se pueda seguir enseñando siempre la verdad y solo la verdad, que eres tú, Señor Jesús, y que es tu santa y bendita palabra. Oh Señor, en tus palabras queremos andar, a ti te queremos temer, guardar tus mandamientos, escuchar tu voz, servirte solo a ti, seguirte solo a ti, Señor, y nunca volvernos atrás. Padre, en tus manos te pongo a tu pueblo. Yo sé que, Padre, a veces no hay mensajes muy agradables al oído, o quisiéramos a veces escuchar otras cosas, pero yo sé que tú nos amas y quieres advertirnos acerca de los tiempos que estamos viviendo, de tantas cosas que estamos escuchando, Señor, en la televisión, de tantas cosas que estamos escuchando y recibiendo en internet, en el radio, Padre. Oh, gracias porque los medios de comunicación sirven para predicar tu palabra, pero también en medio de ese predicar la palabra se ha ido infiltrando mucha mentira, Padre. Líbranos de la mentira. Permite que en esa competencia profeta aprendamos a valorar a los Miqueas hoy en día, a apelar, a abusar la palabra, a entender, Padre, que para hablar palabra de Dios tenemos que estar en el secreto tuyo, en la intimidad contigo, pasar tiempos a solas contigo, con tu palabra en plática. Padre, que tu pueblo lo entienda. Y que cuando alguien tenga un sueño, que cuente el sueño, si es tuyo, si está confirmado que es palabra tuya, si es alguna forma de guía tuya, que lo cuente, que no tenga miedo a hacerlo. Si alguien recibe una palabra, un verso bíblico que le puede dar a otro, que se lo lleve, que lo comparta, que no se calle, Señor, pero que sea todo para edificación, Padre. En tus manos nos ponemos y te doy gracias por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.